chilenas más conocidas en Latinoamérica, que regó su música durante los años 70 por nuestro continente. Antes de irnos escuchando a Quilapayún, hay que decir que Neruda estará, por supuesto. Empezamos por otro lado para terminar por allí, quizás mañana, en el Abra Palabra de jueves por la noche o viernes bien temprano, como usted quiera. Ahora sí, momento de irnos y de escuchar a Quilapayún. Sean felices, hasta mañana. Desde el hondo crisol de la patria se levanta el clamor popular, ya se anuncia la nueva alborada, todo Chile comienza a cantar, recordando al soldado valiente cuyo ejemplo